Estamos en comunicación con Pablo Gatti de la CTA Autónoma del Chubut para que nos cuente en qué consisten estas medidas del gobierno provincial, cómo afectan a los trabajadores y trabajadoras de aquí de la provincia del Chubut. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Y bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno, Pablo, contanos, ya bueno, venimos hablando y bastante se viene hablando en todos los medios con respecto a la reforma previsional nacional que se aprobó finalmente ayer a la mañanita. Pero bueno, mucho no se viene hablando de las medidas de Arcioni que, como un gesto quizás de autoridad o de algo, pretende instalar varias medidas de gobierno que caminan hacia el recorte, hacia el ajuste. Sí, mira, si me permitís, en primer lugar, quería, por supuesto, dejar en claro el repudio de ATE y de la CTA, todas las operaciones represivas que se han dado estos días, y hacer saber que nosotros también estamos solidarizándonos con dos compañeras de ATE, del astillero Río Santiago, uno de los cuales ha perdido un ojo y el otro fue intervenido quirúrgicamente por el mismo tema. Y bueno, sobre todo, primero que nada, esto, ¿no? Repudiar la represión contra todo el pueblo que se ha dado en estos días en todo el país, ¿sí? Por otro lado, a nivel provincial, lo que es ATE, se marchó el día lunes también a Ceros, a la sede del instituto, en el reclamo porque están interrumpidas las prestaciones, ¿sí? Yo puntualmente hasta he atendido consultas de compañeros estatales que me decían que están en Buenos Aires con su hija, con una situación grave, y también estaban cortadas las prestaciones. O sea, realmente es lamentable el panorama que da el gobierno provincial, ¿no? Y en cuanto a las medidas, estamos preocupados por el retorno a lo que, o la continuidad de lo que son las leyes de emergencia económica y demás, pero también especialmente preocupados por el decreto de ajuste que ha sacado el gobernador provincial, ¿no? ¿Qué medidas salientes de ese decreto podés así destacar para la gente, bueno, que por ahí no está muy al tanto? Sí, el decreto, digamos que de alguna manera pone en disponibilidad todo el personal que no tiene estabilidad, es decir, planta transitoria y todas las formas de precariedad que tiene el Estado, porque solamente prorroga esta situación hasta el 31 de marzo, cuando en términos generales todos estos contratos y demás, si bien no tienen la estabilidad formal, claro, se les reconocía siempre automáticamente año a año la situación estable. Eso es lo primero que todo, lamentable. Y al 31 de marzo, la continuidad de estos compañeros y compañeras está sujeto al informe que haga el ministerio, el relevamiento, un censo que van a hacer de trabajadores estatales. Por lo tanto, nosotros, con nuestro histórico reclamo de pase a planta, que hemos avanzado en algunos sectores y en otros no, por supuesto, mucho menos de lo que sería deseable, porque el gobierno no se hace responsable de las medidas que toma y demás, porque de hecho ha desconocido incluso acuerdos paritarios firmados para el pase a planta de compañías de salud y de auxiliares de educación. Y ahora encima no solo eso, sino que pone en duda directamente la fuente de trabajo de los compañeros, ¿sí? Claro. Desde ATE tengo entendido que ATE Chubut está preparando una presentación legal contra el decreto. Desde ese sentido nosotros lo entendemos como inconstitucional, porque la Constitución Nacional incluso garantiza la estabilidad en el empleo público, pero por supuesto convocamos a todos los trabajadores que están en esta situación a movilizarse. No sabemos cuántos días de movilización más pueden quedar ahora antes de las fiestas o con las semanas de las fiestas. Sabemos que afrontamos ahora una etapa un poco compleja por ahí para movilizarse, mucha gente se va de licencia y demás, pero la voluntad del gremio es seguir, por supuesto, reclamo permanente y evitar, no vamos a permitir ningún despido y continuar en la senda de construcción de unidad con otras organizaciones, que ha sido como tuvimos buen resultado estos días de protesta, ¿no es cierto? Por otra parte, este decreto provincial también establece el atar los salarios a conceptos como productividad y eficiencia, que realmente en el trabajo estatal son una cuestión muy caprichosa, muy difícil de medir, digamos, en todo trabajo de servicios, ¿no es cierto? Es bastante difícil. Inicia un proceso privatizador, ya que dispone la privatización de reconocimientos médicos en la provincia, con la típica receta neoliberal, porque el gobierno de la provincia ha vaciado esta restricción de reconocimientos médicos. De hecho, por ejemplo, esto es la gente que hace el control, ¿no?, sobre licencias, inasistencias y demás de los trabajadores estatales, para el que no está al tanto. Ellos han vaciado esta repartición. De hecho, reconocimientos médicos en las golondrinas, que es lo que es para nuestra región de Comarca Andina, hace creo que un año o más que no tiene médicos designados. Entonces, ¿cómo va a funcionar una repartición que solamente tiene a los empleados administrativos, ¿cierto? Por supuesto que el funcionamiento va a ser deficitario, pero lo es por responsabilidad del gobierno. Entonces, ahora el mismo problema que ellos crean, tal cual como hace Macri, ¿no?, con la deuda y etcétera, y el déficit, el mismo problema que ellos crean, ahora lo usan como argumento para empeorar las cosas, que es privatizar. Ahora, para pagar un servicio privatizado sí van a tener plata. Sí. Para hacerle un contrato en negro a los doctores, como lo hacían hacía poco, no tienen. O sea, es el mismo discurso de siempre, que claramente no cierran. Pablo, ¿había prevista para mañana una sesión de la legislatura que finalmente fue suspendida, en la cual también se iban a tratar más medidas en este sentido de ajuste? No tengo del todo claro qué se trataba en legislatura esta semana. No sé si era la ley de emergencia, creo que era la ley de emergencia, porque había entrado la semana pasada. Y bueno, la comisión de receso decidió suspender las sesiones, concretamente porque nosotros íbamos a movilizar, la verdad que lo dicen en la nota, digamos, usan el eufemismo ese de la paz social, claro, pero se la rompen con ellos, con este tipo de medidas, pero bueno, en definitiva está suspendida, así que bueno, nosotros estamos evaluando en actitud la continuidad de las movilizaciones, las medidas y las presentaciones legales que se van a hacer ante toda esta situación. Bien, o sea que están en alerta y movilización, porque bueno, venimos hablando porque siempre se aprovecha este fin de año para meter, como bueno, pasó el lunes, y en los municipios y en las provincias también se aprovechan estas épocas para meter alguna ley complicada o que genera rechazo, y las meten en sesiones especiales y eso, para que no haya tanta oposición. Sí, de todas formas es muy destacable realmente el grado de movilización, digamos, de manifestación que ha logrado el pueblo argentino. La verdad es impresionante lo que ha pasado en estos días en las principales ciudades del país, el tema de los cacerolazos, ¿no es cierto?, las distintas formas en las que se han ido articulando las protestas y las movidas que se dieron en estos días. Y creo que más allá de la salida de la ley, que está por verse qué pasará en la justicia, la realidad es que la derrota política del gobierno nacional es clarísima en estos días, porque han enfrentado una serie de movilizaciones que nunca se lo esperaban y en muchos casos es importante. Así que está quedando claro que este es un gobierno que no tiene ningún sustento político, pero lo único que tiene es la construcción de un relato, de una estrategia comunicacional bastante afilada, con la que consiguieron entrar amplios sectores de la población, ayudados seguramente por errores de las políticas también, pero no tienen ningún sustento, ninguna posibilidad para generar un gobierno que contente a la mayoría del pueblo argentino, ¿sí? Así que de más tarde o más temprano esta ofensiva, reofensiva neoliberal que estamos viviendo se va a terminar, ¿no? Creemos que hay que seguir movilizados, seguir construyendo unidad, seguir en la calle y vamos a llegar a buen puerto más tarde o más temprano. Lamentablemente, por supuesto, son etapas en las cuales en muchos aspectos se retrocede y bueno, y quedan algunas heridas, ¿no es cierto? Son gobiernos con los que es muy difícil entablar distintos tipos de diálogo o llegar a unas soluciones concretas porque no las quieren, porque no les interesa la población. Pablo, desde el lado de los trabajadores también vemos que, por ejemplo, ahora la CGT está también atravesando una nueva crisis. Después de que se habían unido, ahora se están volviendo a separar porque, bueno, hay sectores que cuestionan el dialoguismo con el gobierno y la pasividad que ha venido teniendo la CGT. El triunvirato en estos tiempos, y también de destacar la unidad en la acción que se está viendo entre las dos CTAs, ¿no? ¿Cuál es el panorama en ese sentido que ves vos? Sí, las organizaciones han pasado por etapas de muchísimos problemas internos, problemas internos generados en parte por limitaciones propias, en muchos casos también por acciones bastante hostiles del gobierno anterior, hay que decirlo, hacia muchas de las organizaciones populares. Pero bueno, en definitiva, creo que de vuelta la población en general, las bases están poniendo de a poco las cosas en su lugar, ¿cierto? Y generando lo que hoy puede ser posible, que es la unidad en la calle, ¿sí? No una unidad de estructuras, pero sí la unidad en la calle de Dios de hecho, y bueno, quien no estuvo ahí, obviamente, como dirigente, no estuvo a la altura de las circunstancias. Eso creo que quedó bien claro en el ciclo de luchas de estos días. Bien. Pablo, y por último, sabiendo que sos profe de historia, y teniendo en cuenta, bueno, hoy 20 de diciembre, ¿qué paralelos, qué reflexiones te traen justamente todas las imágenes en estos días nos han, y bueno, y las acciones concretas nos han llevado a aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, a ver, por un lado, creo que del lado de ellos, creo que el gobierno en sí, si comparamos gobiernos, hoy en día este gobierno tiene un programa más definido que el de la Rúa y si se quiere una cierta fortaleza política un poco más grande, ¿no es cierto? Que la que tenía el gobierno de la Rúa en ese momento, o sea, en ese momento había un descrédito muy fuerte de todo lo que fuera político. Y además recordemos que la Rúa había perdido las elecciones de medio término, hacía poco tiempo, frente al Dualde y frente al voto en blanco y la abstención, que no fue muy fuerte en ese momento. Y hoy yo creo que el gobierno, bueno, no está en esa situación, pero de nuestro lado, sí, vos fijate que en el ciclo de luchas de diciembre de 2001 no veías una sola bandera. A lo sumo alguien llevaba una bandera argentina, ¿sí? Claro, sí, pero sí. No había, o sea, era todo una manifestación de personas a título individual. Yo creo que hoy hemos crecido mucho en lo organizacional. De hecho, este ciclo de luchas de esta semana empezó con una marcha de los movimientos sociales, de Barrios de Pie, de la CETEP y de la Corriente Clasista y Combativa, que fue en todo el país y que en la 9 de julio fue impresionante, el miércoles anterior a la reforma. Y esa marcha en realidad terminó publicitar en los medios como una marcha contra la reforma, porque terminó la gente yendo al Congreso para armar la vigilia y ahí empezaron los disturbios. Claro. Pero la marcha era por las demandas originalmente propias de los movimientos sociales, si bien sumaban su repudio a la reforma jubilatoria también, ¿no? Digo, o sea, hoy comparado a 15 años atrás, 17 años, 16 años atrás, estamos, hay, me parece que hay mucha más parte del pueblo más organizada, con más conciencia, con más recursos. Fíjate que ha sido una reacción, si se quiere, similar, en número, en cantidad, en persistencia, si se quiere, más larga todavía, parece que va a ser, a la de aquellas movilizaciones de hace 16 años, ¿sí? Y por una medida que en definitiva está lejos de ser una medida del estilo de un corralito. Claro, ya, claro, ¿no? Claro. Digamos, para hacerle hablar en criollo, así estábamos todos quedando de hambre. O sea, hoy el panorama todavía no parece ser tan extremo como en ese momento. O sea, hay mucho más poder desde la población para moderar cosas. De hecho, el mismo proyecto de ley lo han tenido que moderar con este bono compensatorio, con un cambio en el cálculo, etcétera, etcétera. O sea, todo el tiempo las movilizaciones están condicionando al poder, no solamente ahora en diciembre, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, aparece un escenario nuevo que nos juega más a favor, porque también muestra que más allá de lo que se plantea de organizaciones, de los compañeros que estamos todo el día y que por esa misma actividad se va generando por ahí más conciencia de lo que pasa, hoy salió, en estos días salió todo el pueblo argentino a apoyar contra la reforma, por lo tanto salió todo el pueblo argentino a apoyar a las organizaciones que lo planteaban también indirectamente. Bueno, Pablo, yo creo que en eso estamos mejor. Buenísimo. Bueno, sí, realmente, bueno, es otro contexto, pero bueno, lo importante es que esa experiencia hoy no nos está sirviendo para enfrentarlo desde otro lugar, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, marco estas diferencias, pero por supuesto, exacto lo que vos decís. O sea, es la capitalización de esa experiencia en este momento, ¿no? Que avanzan todos, bueno, se quedaron todos. Creo que ningún ámbito de la vida pública del país quedó igual después de eso. Y creo que en estos días se está produciendo también un punto de inflexión político en el cual este gobierno está perdiendo hegemonía, ¿sí? Y que queda claro que podrá meter justa o injustamente presos a, no sé, a todos los dirigentes del gobierno anterior si quiere, y la gente va a estar en la calle igual con sus reclamos, no sé. No hay cortina de humo que tape cuando se toman medidas que significan el hambre del pueblo. Pablo, te agradecemos mucho la palabra y seguimos ahí atentos a lo que pueda suceder y las medidas que lleven adelante desde ATE y CTA Autónoma. Estamos comunicando, gracias a ustedes.